Hasta que llegué a la colectiva, lo único que podía hacer por 10 horas era dormir. 10 años en 10 horas por FM La Colectiva. La máquina de humo. Crónicas del consumo. Vendo humo. Humo al alcance de su mano, joven. Humo para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Adoradores del humo, reunidos. Que el hombre es una máquina. Aquí comienza la máquina de humo. Consumo. Este es el triste tema de esta canción. Bueno, continuamos acá en 10 años, en 10 horas, y llegó el momento de la máquina de humo. Así es. Estamos. Hola, Cecilia. Buenas tardes, María Emilia. Bueno, mandamos un beso a Pablo y a María, también integrantes de este programa, que bueno, así van es. A estar presentes hoy, pero bueno, seguramente nos están escuchando. Esperemos que sí. La máquina de humo. ¿Qué es la máquina de humo? Todo el mundo se pregunta, ¿de qué hablan? No, creo que no lo sabemos ni nosotros. Ni idea, pero bueno. Bueno, la máquina de humo es un programa que arrancó este año, en abril. Intenta problematizar la lógica del consumo que atraviesa prácticamente toda nuestra vida. Nuestra existencia. Nuestra existencia. Sí, sí. Y bueno, a partir de esa pregunta originaria, tratamos de abordar distintos temas de la actualidad desde ese perfil, desde ese aspecto consumista. Claro, desde diferentes temáticas, cómo el Exacto. consumo atraviesa la salud, atraviesa la educación, atraviesa la cultura, atraviesa la política. Uh-huh. Bueno, un montón de caminitos que le fuimos encontrando a esta palabra y cómo nos fue interpelando a lo largo de todo el año, ¿no? Es un programa, recordemos que es un programa mensual, ¿sí? El primer Exacto. sábado de cada mes de 15 a 17 horas. Entonces, bueno, una vez por mes nos reunimos para tratar de entender por qué estamos tan atravesados por esta palabra. Exacto, pero no somos nuevos en la radio, no. Desde antes, ya desde el 2010, veníamos trabajando con Del Lado de Acá, Radiografías en Movimiento, que arrancó siendo un programa charla-debate en un espacio cultural de Seín Ignacio. No lo grabábamos acá en La Colectiva, sino en un espacio cultural. Exacto. Y se pasaba luego aquí. Exacto, invitábamos a cuatro personas idóneas de distintos movimientos y organizaciones populares para charlar de temas particulares, y después hacíamos... Suponíamos que eran del lado de acá, ¿no? Que suponíamos del lado de acá. Pero fue difícil también encontrar, porque siempre estaban en tensión con algunas cuestiones de este lado, del otro lado. Sí, y después de horas y horas de charla y debate, agarrábamos todo ese material e intentábamos convertirlo en un programa de radio. Trabajo, escuchable, ¿no? Porque escuchable. Sí. Después nos cansamos de hacer esa edición interminable y dijimos, bueno, vamos a hacerlo en vivo porque Exacto. no da para más. Exacto. Y bueno, ahí estuvimos 2 años, más. Sí, más 2 o 3 ¿4? Años, sí, 4 puede ser, y nos vinimos a la radio a hacerlo. Sí, directamente sí. a los estudios. Primero arrancamos tarde, los sábados de 6:30 de la tarde. Después temprano a la mañana. Hemos probado diferentes horarios en la grilla de La Colectiva y nos quedamos por ahora el de las 3 de la tarde. Pero bueno, recordemos, Del Lado de Acá era un programa temático. Temático, elegíamos sí. Elegíamos una palabra y la tratábamos de desgarrar, de ver, bueno, sí. qué nos dice esta palabra, pero desde diferentes ámbitos. Exacto, distintos temas alrededor de una misma palabra. Esa era la idea de... Pero bueno, un poquito la idea de contarles, bueno, qué había antes de la máquina de humo, y les vamos a compartir un pequeño enlatadito que le dimos Exacto. como nombre Todos Quieren el Consumo. A ver si nos ilustra un poquito de qué hablamos en la máquina de humo. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... La verdadera esencia del capitalismo, que es el consumo. Sí, sí, estimulemos el consumo. Si nuestra gente tiene capacidad de consumo, si tiene plata en el bolsillo. Es el consumo lo que moviliza. Este género divino, esta música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente. La única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Hay que vender. Así que tantas energías que las... esa luz se nos resiente. Y hay que consumir, además. Casi el rock and roll, un volcán de sentimientos bordeando el corazón. El que crea que va a salvar su trabajo guardando la plata para no consumir, lo más probable es que lo termine perdiendo. Olvidarse del dolor, se fuerza la máquina. Como lo venimos haciendo desde el año 2003, sostener el consumo. Se juega la vida, se fuerza la máquina. Sí, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata. La vida. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Sostener un nivel de consumo quemando futuro. Y eso es gravísimo. Eso no lo puedo volver, no, no puede volver a suceder nunca más en la historia. Se encadena la armonía. Cuando el músico es sincero, toca trozos de su vida. Se fuerza la máquina. Si nuestra gente tiene capacidad de consumo, si tiene plata en el bolsillo, puede comprar. Los músicos se juegan la vida. Se fuerza la máquina. Necesitamos, sobre todas las cosas, generar condiciones de mercado que le permitan a nuestra gente seguir consumiendo. La verdadera esencia del capitalismo, que es el consumo. Esto es lo que quiere el mundo y necesita el mundo. Volver a consumir, volver a reactivar la rueda de la economía. Sí, sí, estimulemos el consumo. Y si no la tenemos a la plata. Humo por aquí, humo por allá. El vendehumo del mes en La Máquina de Humo. Vende humo. Y ya tapan Bueno, y seguimos entonces con este espacio de La Máquina de Humo y nos metemos de lleno en una de las secciones. Una de las grandes secciones. De las grandes secciones del programa, ¿no? Y a pedido de los oyentes y las oyentas dijimos, bueno, qué mejor que hacer el vendehumo en estos 10 años, 10 horas de la colectiva. Exacto, que lo que hacemos en esta sección sí. Es ver, bueno, quién dentro del mes gana el premio al vendehumo. ¿Qué personaje ¿no? de la política? Se destacó en el mes. Exacto. ¿Quién nos vendió más humo en este mes? Exacto. Por favor. Y bueno, después de un año con creo que 9-10 candidatos, sí. hicimos con el voto popular. Sí, cómo no. ¿Quiénes eran los tres ganadores, la terna ganadora de? O sea, serían los más vendehumos del año. Los más vendehumos del año. Qué difícil, porque eran varios. Sí, había grandes competidores. Pero bueno, escuchemos la presentación de esta terna. Les rogamos abrocharse los cinturones. Aquí comienzan tus elegidos. Donde tus deseos se hacen música. Por favor, pásenme el mensaje y que Fonito me mande un piripipi. Bueno, gran presentación, ¿no? Para esta terna. Pero bueno, a ver, los presentes acá. ¿Quién fue el personaje más vendehumo de este año? Blas, Ariel, Mara. Tienen uno. ¿Y este? David. No. Claro, ese vendehumo sí es verdad, desde que nació. Pero bueno, es difícil. Piensen que uno. Estos tres. No, Lusto estuvo candidateado, pero quedó en el camino. Los tres que vamos a presentar le ganaron a Daniel Cerezo, que era el asesor espiritual asesor de felicidad del presidente. Macri, a Manes también. Facundo Manes. También tenía un director de algo. Sí, sí, sí, así que en de, ella, él era de Vidal. De Vidal, Vidal. Vidal. Así que bueno, los tres más que vienen, bueno, casi ahora... Todos, no, funcionarios actuales. Funcionarios actuales, sí, sí. Pero bueno, ¿quién está en el puesto número 3, Cecilia? A ver quién quedó. Para mí es uno de los grandes, uno de mis favoritos. A ver si se acuerdan de este señor. Vamos a escuchar primero. Puesto número 3. Juan José Aranguren. Tú me debes algo y lo sabes. El ministro de Energía, Juan José Aranguren. No le rinde cuentas a nadie. ¿Va a haber cortes en el verano, ministro? Todo va a depender de la temperatura, María. Es lo que hay, lo que tenemos, es lo que hay, lo que tenemos. Un decreto que justamente decreta la emergencia del sistema eléctrico nacional. La vigencia de esta emergencia la estamos estimando hasta el 31 de diciembre del año 2017. Juan José Aranguren. Todo va a depender de la temperatura. Es lo que hay, lo que tenemos. Es lo que hay, lo que tenemos. Bueno, Juan José Aranguren, te llevas el puesto número 3, así de cabeza. ¿Qué querés que te diga? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, depende de la temperatura. ¿Qué me vienen a preguntar? Y sí, es eso. Sí, hasta el 2017 estamos en emergencia, porque bueno. Ah, bueno, nuestro actual ministro de Energía, ¿no? Exacto. Pero bueno. Sí. Pero bueno, hay alguien que le ganó a Aranguren. ¿Quién le ganó? A ver, escuchemos el puesto número 2, entonces. Puesto número 2. Pero yo cuando me paro acá delante hoy, yo no me paro como ministro de Educación. Me paro como gerente de Recursos Humanos. Eso es lo que soy. Esta es la nueva campaña del desierto. Pero no con la espada, sino con la educación. Lo que necesitamos es una nave espacial. Otra dimensión. Acá arriba en el desayuno había huevos revueltos y había panceta. En ese desayuno... La gallina se comprometió, puso huevos. Pero el que verdaderamente se comprometió fue el cerdo. Nosotros queremos el compromiso del cerdo en la educación. Me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Bueno, el gerente de recursos humanos era el nuestro puesto actual número 2. Ministro de Educación, Esteban Bullrich. ¿Qué se tomó este hombre este año? Explícamelo. No lo sé, yo creo que él es sincero, no lo puede evitar. Le sale de adentro, ¿no? Pero bueno, frases increíbles que hemos escuchado de este señor. Así que bueno, impresentable, podríamos decir. Impresentable, pero hay alguien. Hay alguien que le gana, ¿no? Que no, le gana. No. Y yo es sabía. El que eligió a cada una de estas personas para... Como y sí, no podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Autor de la frase, ¿por qué le mentís a la gente, Daniel? Si se acuerda. Claro, en cómo ese no. Debate. Y bueno, y el puesto número 1, entonces... Para, a ver... Puesto número 1. ¡Gato! Buenas tardes, nuevamente gracias por acompañarnos. Escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, Mauricio Macri. ¡Vamos, Manao! ¡Vamos, Argentina! En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal constituyendo una sociedad offshore. Volador. Está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Que haya muchos unicornios. Estuve con Alibaba, que es otro caso sorprendente, ¿no? Y yo digo que claramente en este país hay un gigantesco espíritu emprendedor. Gobernar es simplificar. Tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa en invierno y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Una revolución de alegría en la República Argentina. Y eso es lo que estamos haciendo, decirles siempre la verdad. La maquinita de hacer billetes llena de billetes a la sociedad. Un país normal, debemos ser un país normal. De América Latina, somos un gran continente que puede ofrecer un espacio para desarrollarse, para invertir y progresar con grandes recursos naturales. Si logramos que uno más uno sea igual a tres. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Hay que pagar con alegría más impuesto a las ganancias. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. En mi compromiso con sacar de la pobreza a todos los argentinos que estén en esa situación. El señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Trabajemos todos los días. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Sí se puede! ¡Y es aquí y ahora! ¡Sí se puede! ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Felicidades. La maquinita de hacer billetes llena de billetes a la sociedad. La máquina de humo. El primer sábado de cada mes por la colectiva. Sí se puede. La máquina de humo está con vos. Bueno, como no podía ser de otra manera, el señor Mauricio Macri es el puesto número uno de estos vendehumos del año 2016. Sí, todos los números se llevó, ¿eh? Exacto, recordando que hoy asumió, ¿no? Se cumple un año de No, claro, de la hoy Asunción. Hace un año de Macri se cumple una, en el un gobierno. Año, exacto, un año de la Asunción se... levanta como el gran vendehumo del año. O sea, nosotros como contra festejos te hacemos 10 horas de radio sin parar. Exacto. Muy bien. Pero bueno, esto es un poco de lo que es la máquina de humo dentro del espacio de la colectiva. Sí, bueno, los invitamos entonces, bueno, por este año ya la máquina de humo está en servicio. Exacto. ¿Sí? Está ahí en reparación. Sí, así que en el 2017 volveremos. Volveremos. ¿De qué forma? No lo sabemos aún, pero los invitamos a exacto. La máquina de humo escuchando. Toma distintas formas a lo largo del tiempo. Y veremos. Los programas anteriores obviamente están en la página web de la radio, así que los pueden escuchar. Los pueden escuchar. Bueno, muchas gracias y seguramente habrá más vendehumos. En años siempre que va vienen. A haber más vendehumos. Truman, ¿quién eres? Soy el creador del show de televisión que da esperanza, alegría e inspiración a millones de personas. ¿Y quién soy yo? Eres la estrella. Nada fue real. Tú fuiste real. Por eso era interesante verte. Escúchame, Truman. No hay más verdad allá afuera que en el mundo que creé para ti. En mi mundo no tienes nada que temer. Te conozco mejor de lo que te conoces a ti mismo. No había una cámara en mi cabeza. Estás asustado. Por eso no puedes irte. Está bien, Truman. Te entiendo. ¡Demonios! ¡Di algo, Truman! ¡Estás en televisión! ¡Estás en vivo para el mundo entero! En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La colectiva, 10 años agitando el aire.